Carrera técnica, sí es redituable. Estudiar una carrera técnica, además de ser igual de redituable que una licenciatura, también lo es en el plano profesional, puesto que existe una gran necesidad de estas en el mercado laboral. Una de sus ventajas es que en poco tiempo sus egresados salen con los conocimientos necesarios que demandan las empresas. Ciudad de México. Estudiar una carrera técnica no está solamente de moda. Además, económicamente es igual de redituable que una licenciatura o una carrera económico-administrativa, pues los estudiantes de esta modalidad, que se encuentran a la mitad de los estudios, pueden ganar entre 6.000 y 8.000 pesos, aún sin terminar la carrera, mientras que un recién egresado puede percibir entre 12.000 y hasta 40.000 pesos mensuales, dependiendo de la experiencia que tenga. La gran ventaja que tienen los egresados de carreras técnicas es que el modo de aprendizaje es a través de la práctica y con apoyo en las aulas se aprende haciendo y reforzando con la teoría, lo que hace que en poco tiempo sus egresados salgan con los conocimientos prácticos y del mundo real que tanto demandan las empresas. Distintas bolsas de trabajo coinciden en que estudiar una carrera técnica definitivamente conviene, pues existe una gran necesidad en el mercado laboral. Aunque la realidad es que hoy por hoy en México existe un 50 y 50% de necesidades tanto de ingenieros como de técnicos. Hoy, 4 de cada 10 empleadores en el país tiene problemas para encontrar talento y el 80% de esas posiciones son técnicas o ingenierías, afirmó Eric López, consultor de desarrollo de negocios para Gerencia Correcta de Manpower. Agregó que si bien las reformas estructurales están revolucionando la necesidad de técnicos, también se requiere gente técnica en administración, en recursos humanos, en recursos naturales y en otras áreas. En ese sentido, Jorge Caballero, coordinador de la Red Universitaria del Empleo de OCC Mundial, dijo que en el país hay una gran necesidad de técnicos en todos los sectores que normalmente se cubre con empleados u obreros que no cuentan con educación formal, que aprenden trabajando y que se destacan en forma personal. Cuando se dispone de técnicos calificados, estos pueden cubrir los puestos intermedios entre la mano de obra directa o base de las organizaciones y los puestos gerenciales. Hay una gran necesidad de personas capacitadas técnicamente para cubrir los mandos intermedios en nuestro país. Los sistemas de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, DGEST, de la SEP, se conforma de tres sistemas: institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y universidades politécnicas, distribuidos en toda la República, que atienda a este sector, produciendo tanto ingenieros y licenciados como técnicos superiores universitarios, TSUS, con orientación dirigida a las necesidades específicas de cada región para cubrir los mandos intermedios en las organizaciones y basado en el aprendizaje en la práctica, dijo. Ante tal demanda de técnicos, muchas universidades públicas también cuentan con los programas para TSU. Por ejemplo, hace menos de un año, la UIA Santa Fe abrió una primera carrera para TSU en un intento de contribuir a la atención a ese sector, lo que es un reconocimiento por parte de una institución educativa seria como la UIA a la importancia de cubrir esta necesidad. López señaló que incluso sería una buena oportunidad de negocio para las universidades privadas para que en su oferta educativa pudieran incluir carreras técnicas, lo cual al mismo tiempo ayudaría a reivindicar y dignificar estas carreras. Fuente: Hernández A. Carrera técnica, sí es redituable en línea. Noviembre 2 del 2014. Disponible en elfinanciero.com.